Bien, voy a tener la voz un poco rara porque ando saliendo de una gripe bien fuerte. Claro, a veces voy a toser un poquito. No debería toser tanto porque ya no estaba tosiendo tanto. Pero bueno, a lo que iba. Para bien o para mal, digo para bien o para mal, redescubrí lo que era, bueno, es el liberalismo, lo que implicaba eso. En cierto modo, está siendo una maldición hasta el momento, desde cierto punto de vista, porque bueno, se está generando demasiada presión en mí. Se está generando demasiada presión porque no me está gustando cómo las cosas se hacen y no me dejan por ningún lugar hacer como yo quisiera que fueran las cosas. Obviamente que yo quiero progresar, no es como que yo quiera quedarme estancado o retroceder o algo por el estilo. O sea, nadie quiere eso, casi nadie. Sé que algunos sí, pero son casi la nada de gente. Y bueno, la verdad que sí, he pensado, no sé si sea algo a nivel universitario en general o sea algo específicamente de esta universidad, la Universidad Central del Ecuador, o que sea algo de ese periodo de nivelación que dicen. No sé con cuál de esas tres cosas son con las que me tengo que enojar. Pero si hay algún otro elemento más, pero digamos que fueran alguno de esos tres. Yo digo esto, bueno, ahora estoy en nivelación. La nivelación, primero que nada, no sé para qué miércoles existe, si uno ya tiene que pasar por todo un proceso anterior en el que uno ya le certifican y uno ya tiene un título en el que dice que uno ya es bachiller, se supone que el conocimiento ya está dado, ya está adquirido, ya está todo. Entonces no sé para qué miércoles, si es que hasta incluso ya se ha dado una prueba de admisión, entonces no sé para qué miércoles quieren ellos. No sé para qué miércoles le dan incluso la autorización de crear esos cursos supuestamente para hacer esa, como, no, lo que pasa es que algunos que vinieron de unos colegios de menor, digamos, valor académico, van a estar en desventaja con los que tuvieron estuvieron en instituciones de mayor valor académico o algo así, no sé. Bueno, pero ya es una pena. De todas formas, igual van a poder surgir. No es como que un maldito curso de mierda y de 12 semanas vaya a ser la gran diferencia. Me encima que ese curso no tiene ningún sentido porque lo único que hace es crear carga al estudiante. Y además de crearle carga al estudiante, ni siquiera lo hace de una manera adecuada porque las tareas que mandan son estúpidas, la mayoría de las veces solamente como cosas de, bueno, acá estamos en una clase, estamos en un tema, estas son las diapositivas, pasen la mano, ya. Yeah. ¿Y cuál es la parte de aprendizaje? ¿Cómo miércoles se supone entonces que esto va a ser un tipo de nivelación si no se está explicando nada? Si es que no se está haciendo nada y pareciera que solamente se cumple esa maldita formalidad de completar el curso ese porque sí, y hasta los profes como que tienen medio entendido que no tiene sentido, por eso ni siquiera se ponen un empeño decente ni en la elección de los docentes ni en la elección de la malla curricular de esa nivelación que hacen ellos. Y bueno, que no lo entiendo, seguramente ya estando en carrera no va a ser así. Pero es que uno entra a la universidad precisamente para estudiar lo que uno desea saber con respecto a la carrera, no con respecto a la mierda que ya se supone que se vio en la montonera de años antes, que incluso ya se dio una prueba. Entonces, ¿para qué se da una prueba? No lo entiendo nada, no entiendo para qué se da una prueba. Si es que luego te van a seguir jodiendo con esa porquería de 12 semanas que, o sea, ya sé que eso que es súper corto, pero es que es ridículo. O sea, son 12 semanas perdidas que estás haciendo un gasto horrible los ingresos que, bueno, se supone que esta, como es una universidad pública, se está sustentando de alguna manera por los impuestos que todos pagamos. Y yo no, si es que a mí me preguntaran, quisieras que con el dinero que tú has estado aportando de alguna manera, quisieras que hubiera, no sé, tal periodo de nivelación en el que se haga esto, esto, esto, yo diría que no, tajantemente que no. Y seguramente la mayoría de personas diría lo mismo. Y no me importa lo que va a decir tal persona ahí de un ministerio tal, o de la universidad tal, que supuestamente autónoma, que no sé qué, que no sé cuánto, porque esa no es mi necesidad y ellos no tienen por qué imponerme una necesidad a mí. No entiendo por qué ellos me tienen que imponer una necesidad a mí. Yo la única necesidad que tengo en este momento es querer aprender sobre la materia que a mí me importa, que en este caso es sociología. Yo quiero aprender exactamente cuáles son las problemáticas actuales, cómo se les puede abordar, con qué herramientas, qué se puede hacer, ese tipo de cosas quiero hacer, pero ya no estar viendo ahí que esta fórmula matemática, que la tildación, que lo que hizo García Moreno, que qué me importa lo que hizo García Moreno si es que ya ni siquiera está viviendo, ni siquiera se nota lo que él hizo, ni las constituciones, ni nada en la actualidad, en la historia republicana actual, no se nota nada de eso, entonces no entiendo cuál es el condenado punto de hacernos pasar 12 semanas, haciendo perder 12 semanas, gastando el dinero, derrochando directamente el dinero en esas 12 semanas, en las que incluso, bueno, ya tienes que pagar el tema de los docentes, tienes que pagar el tema también de las plataformas, se está gastando un montón de papel, se está gastando obviamente energía, porque los tipos también tienen que estar ocupando los proyectores esos. Y obviamente la gente, o sea, los estudiantes se tienen que movilizar y todo eso. ¿Y cómo se moviliza la gente? Pues gastando dinero, ocupando dinero. No entiendo cuál es el sentido de hacer esas putas nivelaciones que no. Sentido alguno, no le veo. Y no es como que de acuerdo a la carrera hay algún tipo de orientación lógica, digamos, pero en serio lógica. Con respecto a la carrera que uno vaya a seguir, no tiene ni sentido porque, por decir que hasta algunos profes no la tienen ni claro de cómo funciona la materia que ellos están diciendo. Y es que es algo obvio porque los tipos son humanos. Los humanos se van a equivocar un montón de veces y peor aún si es que están ahí al frente, tienen que decírselo a un montón de personas y todas las personas se supone que tienen que entenderlo. No sé cómo miércoles ellos creen o ellos piensan que va a funcionar de esa manera. No sé, la verdad, no sé. Pero todo esto me está dando un montón de rabia y ya no sé cómo desahogarme. O sea, juraría mucho que es como que dan ganas. Dan unas auténticas ganas de, no sé, irse a la parte administrativa de la universidad. O irse a un edificio de esa, no me acuerdo cómo se llama, Secretaría de Educación Superior o no sé qué, no sé por qué miércoles tiene que haber una, en serio, no sé por qué miércoles tiene que haber una, no sé por qué miércoles tiene que haber algunas instituciones que digan, no es que los colegios tienen que abarcar estos temas, porque es la necesidad que tienen, y la necesidad, ¿quién miércoles define? La definen ustedes como miércoles, ustedes van a definir una necesidad. La necesidad de saber algo no se define desde arriba, se define desde abajo. Se define de acuerdo a las curiosidades que cada uno tiene. Pero las curiosidades o necesidades económicas o políticas que tenga el gobierno de turno o que tenga la ideología política vigente en un montón de tiempo, no lo definen ellos, lo define cada una de las personas. No un montón de gente que se le dio un tipo de poder X solamente porque hay. Y es que resulta que cuando hay algo institucionalizado, mejor porque así funciona el sistema de una manera más bonita, más jerarquizado, donde los de arriba saben más, han estudiado más, que esto que lo otro. Y está bien que estudien más y todo eso, pero no porque hayan estudiado más, le pueden imponer a los demás qué es lo que tienen que hacer. Bueno, creo que sí me fui bastante directo al grano en este caso y bastante corta, pero no apenas unos 10 minutos, pero ese es el asunto y Tomando otro tema que no lo había tomado exactamente en este periodo de 10 minutos, es que si uno lo que desea es ir adelante, yo en mi caso deseo ir adelante, yo en mi caso quiero obviamente ser de utilidad a la sociedad, pero yo voy entendiendo de acuerdo a lo que voy viviendo cómo es que la sociedad o mi entorno, cuáles son las necesidades de mi entorno, cómo va funcionando todo eso, y no encuentro necesario, o a veces incluso no encuentro ni adecuado que tenga que venir una persona y decirme, no, lo que pasa es que tú tienes que ocupar tal herramienta, tienes que tomar en cuenta que tal persona hace bastante tiempo dijo esto, que las cosas funcionan así. Que cuando una persona hace esto, entonces se está actuando de tal manera, de acuerdo a tal escuela, pero también podría funcionar que está actuando de tal manera, de acuerdo a otra escuela. No, eso no importa. No importa casi nada. Lo que importa es que hay un problema y tiene que ser solucionado. Hay un problema, tiene que ser analizado. Y uno, desde la perspectiva, desde el entorno en el que uno vive, no desde el entorno en el que una persona X vivió hace mucho tiempo, en un ambiente totalmente diferente, en una época diferente, en un país diferente, con una realidad económica diferente, con una realidad social diferente, no sé por qué hay que ocupar esa referencia de antaño para los problemas actuales. No tiene sentido. Y es que uno mismo es lo suficientemente inteligente, estudiando por su propia cuenta, observando por su propia cuenta, interactuando con los demás por su propia cuenta, haciendo eso uno mismo, sí tiene el criterio, porque por naturaleza nata del ser humano, naturaleza nata, valga la redundancia, horrible redundancia, pero bueno, de discernir cuáles son las necesidades. El ser humano de por sí tiene la capacidad de crear, de innovar, de cuestionarse, de imaginar, de responder, de acuerdo a las preguntas que uno mismo se va planteando. Uno también puede interactuar con otros que resulta que también tienen esas mismas inquietudes, que también tienen esos mismos fines, esos mismos ganas de cambiar las cosas. Pero porque hay un consenso ahí estamos hablando de un consenso. Yo estoy yendo a una persona y esa persona también está de acuerdo con que hablemos, con que interactuemos, con que hagamos algo. No es como que esté viniendo una persona desde arriba, una persona, no sé, desde afuera diga, oye, ¿sabes qué? Tú estás haciendo esto y esa persona está haciendo tal cosa, entonces ya júntense. Yo voy a visualizar lo que estén haciendo y voy a decir que lo que está bien y que lo que está mal. No, no está bien. Y dudo mucho que fuera de lo que hay en la academia, las cosas funcionen así, a menos que estemos en un régimen dictatorial. Únicamente en ese caso las cosas funcionarían como tal, como les estoy mencionando. Y es que igual, aún así, ya se supone que es por un bien, y así es por un bien y todo eso, para que las cosas funcionen bien, para que el engranaje siga girando adecuadamente, para que esté con el aceite adecuado y todo eso, para que haya la menor cantidad de problemas posibles, etcétera, bla, bla, bla, bla. Estamos mal. Estamos mal, porque, a ver, primero que nada, una persona como tal obviamente va a tener tendencias políticas, tendencias ideológicas, diferencias en la parte de pedagogía, diferencias en lo que sea. Y no se le puede. O sea, vamos a entrar en unas diferencias en las que una persona por tener autoridad le va a joder a esa persona que tiene una ideología diferente, tal vez una religión diferente, tal vez una etnia diferente, solamente porque esa otra persona es la autoridad. Y la ética ahí se desmantela casi total. ¿Por qué? Porque resulta que él es la autoridad y él se puede excusar tranquilamente en esa llamada libertad de cátedra. Y casi lo único que hace en la actualidad acá en Ecuador es defender al profesor y casi nunca al estudiante, porque el estudiante no tiene ni casi ni voz ni voto acá. No puede hacer nada. Aún así le dé la maldita gana, no puede hacer nada más que levantar un cartel diciendo exijo tal cosa y a ver si alguien le hace caso, nada más ni nada menos. Entonces no entiendo por qué si esas personas, por ejemplo, aquellas que están esperando que les den los títulos, si es que ya hicieron todo lo que les fue requerido y etcétera, todo lo que fue requerido, pasaron por todos esos tiempos, por todos esos años. Y en efecto ya, ¿cómo se dice? Cumplieron con todos los requisitos necesarios y boom. Resulta que porque esta parte es un sistema estandarizado, centralizado, que una persona tal tiene que decidir quién la aprueba y quién no, pero también depende de los ingresos de los demás, ingresos que están súper mal distribuidos y todo, resulta que ya por esa razón no va a poder ejercer su profesión de una manera adecuada. Y no, eso no lo encuentro para nada justo ya, ya sé que me estoy. Ahora sí ya me fui totalmente, creo, del tema central, la verdad. Es que es así, o sea, ya no lo estoy aguantando. Ahora sí, la verdad, sí me siento bastante, no, no bastante, pero considerablemente más desahogado, relajado, lo que sea, que cuando comencé a grabar. Y es. Eso más que nada. Hay cosas que ya no se aguantan. Ya no hay capacidad para aguantar cómo funcionan varias de las cosas. Y eso a veces la única herramienta que uno tiene es la voz. Y creo yo, de hecho, no hay que desprestigiarle para nada. Pero muchas de las veces se le quita poder. No sé. Eso es.